A partir de este momento. Comienza el horario solo apto para macarnianos. Hola amigos. Hola culiados. Excelente. Sí. Extraordinario. Ladies and gentlemen, Mr. Paul McCartney. Hola. More guitar. Showtime. McCartney. I'm so sorry. Wings. Paul McCartney. Paul McCartney. Thank you for joining. Welcome to the Gallico Skies. Gallico Skies Radio. 100% McCartney. Come on, baby, now. Let me look at you. Talk about yourself. Try to tell the truth. Miembros de Gallico Skies Radio, sean bienvenidos a la primera semifinal de la batalla de discos de Paul McCartney. Estamos frente a un duelo de titanes, Ben and the Run de un lado y Ram del otro. Y por supuesto que estamos muy emocionados, interesados en saber cómo va a terminar esta batalla. Ya un pasito nada más de la final. Ya pasó la Copa Libertadores, ya River salió campeón. Y ahora necesitamos saber cuál será el campeón de este mundial, que es mucho más interesante que el que pasó el de Rusia, que parece que sucedió hace 2000 años. ¿Cómo andan? Bien, todo bien, todo el tranquilo. De Rusia, es verdad, fue este año el Mundial de Rusia. No, es verdad, qué olvidable ese Mundial. Sí, no, no. Sí, totalmente olvidable para nosotros, ¿no? Claro, todo esto, además, este Mundial nos agarró justamente en el medio del Mundial de Rusia. Sí. O claro. Fue medio la excusa, ¿no? No me acuerdo. Sí, fue medio, fue ahí, ¿no? Un poco, sí. Y la verdad que hemos tenido partidos interesantes y el de hoy será un choque, pero sí, de aquellos. Sí, sí, ¿se acuerdan cuando estuvo MTV Unplugged? Sí. Todos esos discos que quedan en el camino. Wildlife. Ahora que hacen un video de, ¿no? En blanco y negro con todos los discos que. Sí. Aromas que no voy a olvidar. Y las tapitas de los discos. Sí, sí, está sí. Bien, ¿eh? Está sí. Bien eso, sí, sí. Hubo algunos que fueron sorprendentes. Otros que estuvieron ahí a punto de caer. Sí. Y no sucedió. Bueno, Ram estuvo a punto de caer, ¿eh? Sí. Contra McCartney, ¿eh? Sí. Ojo, está bien. Tres partidos. O sea, dos partidos y la final. Y la final. Qué nervios, Que después nervios. Va a estar lo que viene a ser como una especie de Copa de Oro especial. Ah. Contra este, ¿no? El contra ganador del Mundial sí. Se enfrenta con el JP Station, que eso. Por razones de tiempo no pudo entrar en este campeonato del mundo. Bueno. Qué bárbaro, el JP ahí tiene que demostrar, ¿eh? Pero pará, ¿qué pasa? Es un amistoso. Ah, es un amistoso. Yo quiero preguntar qué pasa si gana. No entró. JP Station, que es el mejor hijo de todos, no. No. Es un amistoso. Sí. Un amistoso. Pero que demuestra, ¿no? Si gana Jeep, demuestra que Jeep sí, es bueno. Este viene una carga que... De la fútbol, sí. Una carga tanto de emoción, de... Bueno, las categorías ya están preparadas. Nosotros también estamos en un estadio lindo, de buena capacidad. Sí. Se dice que la final... La gente quiere que se juegue en la voz del estadio Stadium. No, así se dice, así no. Se dice. Sí. Qué nervios. Vamos a ver. Veremos. Hay que ver si la Conmebol acepta las capacidades de ese estadio, si está apto para poder recibir una final. Sí, pero tiene problemas con el tema de la salida de emergencia, sí. Los mandafuegos. Claro, el estadio. No está como. No, porque es, la entrada y salida es solamente para él. Como que está todo adecuado para él y el resto de la gente no se sabe. Pero bueno, no sé si estará en camino, la verdad yo ni idea. No sé. Pero me figura acá el Uber, porque le mandamos un Uber, que está el autito, está llegando el autito, sí, está llegando. Mira, porque se queda dormido siempre. Sí, está llegando en el... Hay que moverlo. Bueno, estamos en el estadio de Denny Lane. ¿Sí? Bien, buen estadio, hermoso. Sí, ya hemos estado en este. No. ¿Nunca estuvimos en el estadio de Denny Lane? Me parece que no. Puede ser que alguna vez... No lo estuvimos guardando justamente para... ¿En serio, amigo? Estas ocasiones. No me acuerdo. Sorprende bien, pero... que nunca hayamos estado en el. Qué lindo el césped de este estadio. Sí. Impecable. Sí. Un poco olvidado estaba, ¿no? Un poco dejado, ¿no? Un poco dejado. Sí. Estuvieron trabajando toda la noche limpiándolo, me contaron. Claro. Sí, porque estaba. Pero si le metes laburo, está bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Está mejor. Responde. Que el. Cumple. Que el Sir Paul McCartney. Stadium, te digo. ¿Sí? ¿Qué onda? ¿Qué? Eso. ¿Quién está mejor vocalmente hoy con sus tantos años de edad? Y no sé, yo a Denny hace mucho que no lo escucho. Voy a buscar. Por lo algo. Menos estas últimas presentaciones no lo escuché, sinceramente. Voy a buscar. Así algo. Que debería saber cómo está Denny de la voz. Ya sabemos cómo más está. ¿Más joven es? ¿Es más joven? Un poco más joven, me parece que sí, sí. Ahora lo voy a chequear, pero me parece que es unos años más joven. Bueno. ¿Cómo? ¿Ya llegó? ¿Ya llegó? ¡No! Mirá. Pero llega. Oh, recién ahora se están apagando las luces. Y recién ahora la gente está entrando. Y cortan el ticket. Empiezo el show ahora. Mirá, mirá, mirá. La gente tremendo, Qué clima se vive con la madre que está entrando. Entró en el Uber, ¿vieron? Eso es tremendo. Qué grande, venga. Ah, sí, con el Uber adentro del estadio. Sí, un chastillo. Ahí le está cobrando el Uber. Se está sacando una foto. Me contaron que es canje, que sube su foto a Instagram de Uber. Ah, mirá. Y no le cobran nada. ¿En serio sube? Sí, sí, sí, sí. Qué grande. Levantó a la gente, increíble. Sí, sí, sí, sí. La familia Fandomino siempre presente. Siempre presente. Se fue a todo, es como Mirta. Va a todos los shows. Mandamos un saludo a Mirta, sí, claro, Mata Yoshi, que seguramente va, está escuchando este sí, episodio. Sí, que tanto promocionó el podcast de Nube 9. Es verdad, claro. Aparece sí, ella. Sí. Una, aparece ella. Sí, claro. Cada vez uno de ellos. Con otra fanática. Aparece ella, gente que desconfía de nosotros, de todo. Aparece. Gente que desconfía de nosotros. Sí, todo está igual. Para ellos va dedicado este podcast. Sí. Che, que bueno. Bien que se lo vea la voz del che, estadio. No habló la voz del estadio, se mandó. Se guardó. ¿Pero es que estará enojado? Llegó, tiene pagó, que trabajar hoy, saludó a un par y se fue para arriba. Se ve que no, para mí que no desayunó, está, ya debe estar comiendo el catering. ¿Trajo el catering hoy? No sé. No, hoy no, traje, no trajo nada. ¿No trajo nada el catering? Gordete está re enojado, entonces. ¡Bienvenido, gente de Cali, coge radio! ¡Me falta el sanguchito de miga! Bueno, se lo toma con buen humor. Pero estoy de buen humor, muchacho. ¿Por qué? Porque hoy juega mi disco favorito. Uy, ¿cuál es? Ah, mirá. El carnerito. ¡No! Ya tiró preferencia, mirá. Ya votó. Bueno. Muchachos, tengo el honor de confirmarles una sección nueva. Muy bien, trabajó la voz del estadio en la semana. Me gusta mucho eso. Muchachos, tuve reunión de producción con la gente de D-Way. Sí. Y se nos son? Ocurrió esta idea. ¿Y cuántos son? ¿Sabes que no conozco a todos los de D-Way? No, yo tampoco. ¿Pero porque son muchos o porque no hay nadie? Porque no estoy yendo a las oficinas de D-Way. Yo tampoco. Tendría que ir a cobrar enojado. Ese cheque. ¿Y se sabe dónde están las oficinas de D-Way? ¿Dónde están? ¿En Puerto Madero no están las oficinas de D-Way? Sí, en Puerto Madero. Sí. Muchachos, le damos la bienvenida a un disco. ¿Qué les parece? Julio Martínez, deme el permiso en esta semifinal. Son mis últimos partidos en este estadio. Pide permiso, pide permiso. Adelante. ¿Cuándo pide permiso? Sí, ¿desde cuándo? Pero es todo suyo este momento, vos del estadio. ¿Pide permiso? Muchachos, vamos a presentar al primer disco de esta semifinal del Mundialito McCartney 2018 en el estadio Sir Denny Lane. ¿Es Sir Denny Lane? Pero ya es sin cualquier persona. O sea, que sí, vos pasás por Londres y te hacen Sir. Haces el pasaporte y ya te hacen Sir. Sir James Denny Lane. Presentamos. Sir James Denny Lane. Presentamos. Esto es móvil, la verdad. Presentamos. Pero, espera, ¿qué le pasa? Al primer disco, Ben on the Run. Bueno, bien, bien. Bueno, está muy bien. Eso es. Me gustó la presentación de Ben and Run como si fuese el himno de cada equipo. Están los jugadores ahí, claro, en fila. Y se van a escuchar. Es linda la presentación, ¿eh? Che, qué zarpado, ¿eh? Que arranque cada tema, ¿eh? Terrible. ¿Viste? Sí, sí, es como la presentación de los jugadores, ¿no? ¿Quiénes van a jugar hoy? Claro. Para Ben on the Run, tiene equipo, ¿eh? Hay equipo ahí, ¿eh? Hay equipo para Ben on the Run. Se siente, sí, sí, se sentía, tiene es buenos arranques. Gran candidato. Bueno, nos falta el otro equipo, vos del estadio. Muchachos, vamos a presentar a mi disco favorito. Esto se le ocurrió a usted, ¿no? No sé, estuve en la reunión de producciones con This Way y se me ocurrió esa idea, después de unas caipiriñas. Es medio mexicano, ahora le conozco la tonada, yo sí. No sabía de dónde era. Debe hablar seguido con Toño, entonces sí, parece sí. Se le pega. Un saludo enorme a mi amigo Toño, que nos está escuchando segura. Bueno, a ver. Presentado, banda de fuga, escuchamos ahora al gran Ben. Aquí es, aquí es. Al gran. Al gran. Ram. Impresionante, ¿eh? Ahí está el resumen de los discos. Estos jugadores ya salieron a la cancha, ya va a comenzar el partido. Ya están acomodándose, qué nervios, sí, sí. Qué nervios, ¿eh? Y estamos todos queriendo que empiece ya. Tiene tres jugadores de más, Ramos. No, porque están ahí, ¿no? Claro. Lo que me pasó con este resumen es que me parece que Ram se pone más copado en el medio de los temas que en los inicios. O sea, como que Ben and the Run tiene mejor arranque los temas, o buen riff. Bueno, esto es una pero Ram malicia, ¿no? Es como más complejo durante todo el, ¿no? Como que es difícil picarle la intro de Ram. Mirá, sí, puede ser, sí, claramente, sí. Nada más. Eso solo, vos de estadio. Vamos a empezar entonces con la primera categoría de esta primera semifinal de el Mundial de Calico Skies Radio. Tenemos a Mejor Apertura. Los comienzos de estos discos. Vamos primero con Ram. Vamos a empezar con el disco del año 1971. El de Paul y Linda McCartney, ¿no? Oh, El ataque, entre comillas, de Paul a Lennon en Too Many People. Este es el arranque de Ram. Discazos, si los hay. Y ahora nos vamos a ir del otro lado. La apertura del glorioso Ben on the Run, editado en diciembre de 1973 bajo el nombre Paul McCartney and Wings. Un verdadero clásico en la carrera solista de Paul McCartney, Ben on the Run, el tema que le dio nombre a este disco. Y están planteadas las aperturas de Ram y Ben on the Run, y ahora Seba Rufo, Facu Limas, Julio Martínez van a elegir. Qué problema, ¿eh? No, es muy fácil, Ben on the Run. Muy bien, Seba Rufo. Sí, contra ya... mi voluntad, porque Ram es un disco favorito, pero sí. esa intro... Como arranque. Y es tremendo, ¿no? Todo, sí, aparece un temazo. No, Ben on the Run. ¿Facu? Sí, creo que no hay discusión. No hay discusión, no, es la mejor apertura de un disco de McCartney, me parece. Muy bien, entonces nos quedamos con Ben on the Run. Sí, muy bien. Esto está 1-0 para Ben on the Run, el primer partido de semifinales. Es importante marcar el primer gol. Sí, ¿no? Sí, marca ahí territorio, ¿no? Porque Ram ya está caído, mira. Estar en está ventaja, caído. Ya hay una hinchada que gritó, la otra que tiene un poquito de bronca. Pero bueno, esto es fútbol, puede pasar cualquier cosa. Ojo que Ram está acostumbrado a empezar mal, ¿eh? Sí, después... sí. Sí, Ben on the Run siempre estuvo fácil los partidos. Sí, jugó tranquilo. Hasta ahora bastante bien. Nos vamos a ir a la mejor portada. Es momento de elegir entre las dos portadas. Difícil, yo voy a buscar los discos para tener mayor fidelidad. Sí, dale. Sí. A ver si me damos permiso a Martínez. Sí, ahí vamos a buscar los discos de Ben on the Run. Porque contra. Con lo poco que recuerdo de esas tapas, sí, no. Ya tengo mi voto. Imagínate si trae los discos. O sea. Pero quizás se da vuelta el resultado. Vamos a ver. Ahora los voy a mirar con ojo clínico. Ahí está Julio Martínez sosteniendo los discos de vinilo, ¿no? Claramente. Sí, ya tengo el voto. Bueno, tenemos Ram, que ya lo recontra conocemos. Sí. Ya tengo el voto. Bueno, Seba, para un segundo, Seba. Sí, pero hoy tenés ganas de estar a almorzar, ¿qué pasa, Seba? Sí. Bueno, yo estoy sosteniendo el de Ben on the Run, Facu tiene el de Ram. Sí. Y es difícil, ¿eh? Es difícil. Cuando tenés las portadas... Sí, es difícil. Pero bueno, yo ya tengo la mía, ¿eh? Yo también, sí. Yo me voy a quedar con Ben on the Run. Miren que a mí me cuesta darle la mano a Band en Fuga, ¿eh? Porque es... ¿Vos tenés que elegir ese? No sé. Yo me quedo con Ben on the Run, ya elegí. Pero ahora yo voy a elegir a Ram. ¡Opa! Voy a elegir a Ram. No, con esto no estoy diciendo para los... Para vos, Palucho, que después vas a decir... Sebastián, porque vos... No. Ben on the Run me encanta. La tapa son dos tapas muy buenas, obviamente. Pero siempre Ben on the Run me pasa eso, que me hace acordar a Sgt. Pepper, me hace acordar era eso de vamos a llamar famosos, estamos todos juntos, posamos. Ay, siempre me hace acordar eso. Ajá. Y el peladito este. Sí. Que es el pariente de Sigmund Freud. bueno, el pariente de Sigmund Freud. Siempre me hace acordar a Marcos Mustock de Les Luthiers. Y te juro que no puedo evitarlo. Una onda también a Horacio Pagani. Horacio Pagani. Sí. Entonces cada vez que lo veo me hace acordar a eso y me hace reír. Pero... ¿No te cae bien Marcos Mustock? De los sí, antes me caía mejor que ahora, pero... ¿Qué pasó? ¿Tenés algo para me pregunta yo... Me interesa esto, ¿qué pasó con Marcos? No, dejamos para otro podcast. ¿Te lo cruzaste, Marcos? Sí, no me quiso atender una vez por teléfono, no importa. Bueno, esas cosas no me gustan. Un punto menos para Marcos. No, me pasa eso con este disco, que no me parece original, eso. Entonces, como estamos en una semifinal, me pongo un poco más... Con ojo clínico. Bueno, tiene que definir Facu entonces. Qué tremendo esto, No es una semifinal, chicos. No estamos, claro, no estamos en los cuartos, en los octavos, que nos da igual. A ver si necesita una mirada más, Limas. Mirá, yo sé. Permiso, le voy a sacar una foto de este momento, después la vamos a subir ahí. Permiso, paren, me paro también. A ver, este momento, por favor, chicos. Para que no me entren, lo voy a poner apaisado ahí. Ahí está, están los dos. Tratándome de convencer de qué disco tengo que elegir. Muy bien. Mi voto va para Avenged Sevenfold, chicos. No. Difícil, Facu, ¿no? Tremendo, no. La verdad son dos tapas que me encantan, pero Avenged Sevenfold. Nada, es icónica. Las tapas, yo creo que ahora en semifinales todo esto nos damos cuenta que las tapas icónicas son icónicas y no podemos hacer nada contra ellas. Está muy bien. Bueno, 2-0 el partido para Ben and Durant. Sí. ¿Eh? ¿Cómo me duele esto, Si supieran la gente lo que me está doliendo de votar es a que tiene mucho que ver también las tapas con lo que hay adentro en el caso de estos dos equipos, ¿no? Uh-huh. Sí. Porque el otro es un cocoliche por afuera y es un cocoliche por adentro. Cocoliche, veas, no te sé de. Que es un quilombo de sonido, ¿viste? Es muy ecléctico, pero bueno. Bueno, ahora nos toca elegir mejor box de Archive Collection. Ah, bueno, dale, ya te vas a poner el gol. Tirale el gol. Qué está guacho. Está bien, está bien. La hizo bien, Martín. Está bien, sí, un están mimí. Los dos, un porque mimí. Ahí dijo que no lo tienen. Claro, uno pecó por ser el primero, eso... Claro, Ben and the Run fue el primero de la serie del Archive Collection. Yo sacaría una reedición, recontra reedición. Ya lo debe tener pensado. Lo tenemos ahí, detrás de Facu, tenemos el Archive Collection de Ben and the Run, que es como... Es solamente un libro. Claro. En cambio, RAM, ya lo estamos viendo de acá, ya es una caja hermosa. RAM fue la primera supercaja, ¿no? Aparte, usted dice, es solamente un libro. La otra es una caja hermosa. Sí, o sea, sí. Es como que... Sí, sí, trae de todo, RAM. ¿Pero qué pensás? Trae de Frillington. Pero para cuando salió Ben and Ron como Archive Collection, todos dijimos, qué buen libro. Bueno, qué buen libro. Ese libro pasó a ser un qué buen libro. Sí. Era un qué buen libro hasta que salió el otro. Sí, en cuanto a material, obviamente que la caja de RAM... Tira por la borda a Ben and the Run. Tiene buenos datos, el libro de Ben and the Run está bueno. Pero en lo que tiene que ver con el material de la caja, me parece que estamos todos de acuerdo, me parece, le gana, chicos, ¿no? Sí, le gana. Trae fotografías que vos hasta podés poner en un marco, digamos. O sea que se vino con todo esa caja de. Sí, lo que pasa es que Ben and the Run ya había tenido otras reediciones, viste, como el 25 aniversario, el no sé qué aniversario, viste, y salió el Archive Collection y no aportó mucho más. No. Así que bueno, hay gol para RAM. ¿Qué temazo este? Lo voy a dejar un ratito, para, Y bala más. Hace mucho, chicos, ahí recordando. Me siento, me vuelo a Belo Horizonte ahí al hotel, ¿no? Tomando una caipirinha con Claudia Tapetti, por ejemplo. Sí. ¿Cómo se llama? Lizzie Bravo. ¿No? Qué alegría, La gurú. La gurú y Lizzie Bravo. ¿Qué más estuvo? Esa ahí? Versión de Across the Universe, bueno, tan bella. Agostina, que hemos tomado una caipirinha. Verdad. Jugando al jueguito de los Beatles. Sí. Cómo nos reímos de ese juego, Sí. Qué buenos momentos, sí. Ese video está subido en Facebook, así que lo pueden ver. Claro. Pues hicimos un vivo. Sí, dura como media hora, así que con tiempo, pues, se sientan ahí con la familia y lo ven. Si no tienen nada que hacer, claro. Compran pochoclos y se sientan a ver nuestro vivo. Se lo ven. Bueno, es bien RAM, ahí clavó uno con su Archive Collection. Sí, bien pudo, RAM, bien RAM. Puedo descontar, esto está 2-1. Nos vamos a ir a otra edición que ha hecho Maca en el 93 del Paul McCartney Collection con los bonus track del 93. Y vamos a elegir del lado de RAM tenemos Another Day, y Woman of Why. Y del lado de Ben on the Run tenemos Country Dreamer, Helen Wills y Su Gang, que es un instrumental muy cortito. Así que tenemos que elegir a ver cuál nos parece mejor en ese, en esos bonus track del año 1993. Bueno, no sé qué les parece. Repitamos. Del lado de Ben and the Run. Ahí está. Tenemos Country Dreamer. Tenemos Su Gang y Helen Wills. Su Gang después tuvo también Venus and Mars, ¿viste? Sí, claro. También. En los del 93 estuvo en Venus and Mars. En el 93. Los CDs. Que salió en el 93. A ver. Claro. ¿En el 93 también? En el 93 está en Venus and Mars. Esperá que lo voy a chequear, ¿eh? Ah, no, chequealo. Te juego los dos vinilos nuevos que te compraste. Tocate un temita, Seba, mientras lo buscas. Ahí con la guitarrita, mira, tengo la guitarrita. Y Ben on the Run salieron dos temas. Ahí está, mirá, lo que es esa colección macarniana. Para mí, McCartney debe tener una peor colección de él que de Julio Martínez. Ahí está, a ver. Agarra Venus and Mars, amigo. Ahí está buscando. Las tapas blancas, mirá. Ahí está, listo. Tenemos los dos en las manos de Martínez para dictaminar el resultado final. ¿Cuál está ahí? ¿Cuál tenés? Ben on the Run acá. Ah, bueno, acá está Ben on the Run, tenía razón Seba, no está Su Gang. Están Helen Wills y Country Dreamer. Y del lado de Ram, lo que decíamos, Another Day y Oh Woman Oh Why. Claro. Bueno, yo voto a Ram. Yo voto a Ram. Sí, pará. Uy, pará, perdón, boludo. Pará. Es que me acostumbré con el Archive Collection, que eran así, viste. Le salió de adentro. Sí, yo me quedé con Ram. ¡Esa! Muy bien, 2-2 el partido. Lo empató rápido Ram. Es que hoy es, ¿viste?, un partido así, es un ping, y de vuelta. Está, viste, no hay como pelotas trabadas. Son buenos, viste. Van, meten gol, sí. Está perfecto. Qué semifinal, chicos, eh. Terrible semifinal. No me puedo imaginar esta final. El estadio está colmado de gente. Enmudecido el estadio, porque no lo pueden creer. Ahora la gente de Ram está un poco más tranquila, ¿no? Porque a ver, respira un poquito, 2-0. Sí, qué callado está la voz del estadio. Tenemos encuestas, Facu. ¿A dónde vamos? ¿A qué red social vamos? Elija la que usted quiera, amigo. ¡Qué alegría! Hoy está. Le dio a elegir a la voz del estadio, le dio a elegir a todos. Es que. Qué bueno que. Acá. Vamos a Instagram, ¿eh? Cortita. Dale. El pie, como la batalla de hoy. 43 a 57. Creo que es la más pareja de todas las redes sociales. Sí. No es la más pareja. No. No dije nada. Qué organizado que tiene todo, sí. Me gusta. ¿Viste? ¿Está bien, Seba? Me encanta. Se trabaja muy bien, ¿no? Porque era una semifinal. Me vine de traje, no golpeo. Me estoy cagando de calor con el saco para hacer las cosas malas. Me gusta la onda que le pusiste, porque saco negro como la tapa de Ben on the Run con una corbata naranja como la de Ram. Sí, es como Donald Trump. Y camisa naranja, muy lindo, me gusta, Camisa hermoso. Estás hermoso. 57 a 43, 43 a 57. El ganador de la encuesta de Instagram... Lamentablemente, es Ben on the Run. No. Okay. 3-2 el partido para Ben on the Run. Y llega el momento de a ver quién ejecuta mejor esta categoría. Y estamos hablando del random. Miedo me da el random. No, en este disco en Ram no me da tanto miedo, ¿Por qué? Porque para mí no tiene canción floja. Salvo que le toque... espera. Salvo Ramón. Sí, pero el Ramón en el track 11. Salvo que le toque Ramón en el track 11. Después creo que no está muy flojo, No. Y Ben on the Run tampoco, no tiene nada flojo. Mamuña, ¿no? Capaz que es el... Y por ahí te puede hacer dudar un poco, sí, Mamuña. Depende. Pero bueno, la gente, la verdad que me sorprendió mucho en las redes sociales, ¿no? Cómo todos apelaron a lo mismo. A... Che, qué difícil, pero voto a Ben on the Run. No era tan difícil, sí, entonces, sí, sí. Hay de todo en cuanto a comentarios. Lo que pasa es que es muy complicado, ¿viste? Algunos decían es como de elegir entre tu mamá y tu papá. Ponían ese extremo. ¿Cuál será la mamá y cuál será el papá? Sí. ¿No? ¿Cuál será el...? Hay chiques. Pero es muy difícil porque los dos son grandes discos. Bien, ya tenemos la máquina del random. Random para Ben on the Run, ¿eh? Ya está enchufada. Sí, me faltaba precalentamiento la máquina. Vamos al random entonces. Está bien. Bueno, vamos al random. Bueno, esto como siempre. ¿Con cuál vamos, Facu? Cierre no cuenta. Claro, y apertura tampoco. Con Ben on the Run vamos. Cierre no cuenta. Dos canciones le quedan a Ben on the Run. Por eso va a empezar a sonar el cierre y luego va a sonar otra. Ah, esa es la primera. Ah, bueno, está bien. Ok, porque el cierre no cuenta para que todos se queden tranquilos. Esta máquina. Esta máquina del random la compramos usada en Mercado Libre, ¿no? Sí. Ahí está, ¿eh? Bueno. Sale el random, ¿eh? A ver. Sale el mismo, bueno, está de vuelta. Shit, cantan shit acá en la tribuna de rap. Y el random para Ben and the Ram es Jet, una canción emblemática en la carrera solista de Maca, que ha ganado adeptos con el correr del tiempo y ya es un súper clásico. Sí. Sí, ¿sabes que es una canción que no me gustaba cuando empecé a escuchar a Paul McCartney? ¿Qué? Estás loco. Sí, yo al principio no le daba mucha entidad. Después me empezó a gustar. Esa más. Es la palabra, entidad. O sea, estaba bueno el tema, pero no. No, tanto tema. Después se transformó en mi Mors. Esa, bien, bien jugado, bien jugado. Bueno, ¿podemos ir del lado de RAM? Vamos del lado de RAM. A ver qué pasa acá. A ver, que salga lo que salga, ¿eh? Están cruzando los dedos los hinchas de RAM, ¿eh? Está de la misma, como siempre, no sé el qué pasa. El pilón es el cierre, ¿no? ¿Cómo es? ¡Apa! Sonríe, no más. Ahí está Small Away. En el random de Ram. Y la elección No va a ser fácil, ¿eh? Y no, no pero encima, por suerte, fueron dos temas de rock and roll. O sea, dos temas claro. Sí. Que son en más igualdad casi de condiciones. Claro, claro, eso estuvo parejo, se puede llegar a decir. Yo pensaba que el random hubiera sido... Si jugamos al random que uno quiere, el random de la vida, me hubiera gustado un Dear Friend, un Dear Boy, perdón. Ah, bueno, ok, sí. En el random, bueno, en mi random de la vida, random, ¿no? Yo le hubiera puesto un Dear Boy y... Y con ojos cerrados decís... Sí, este, va este. Va este. Ese le ganaba Jet para mí. O sea, le ganó Jet para mí. El te voto es para Jet. Estaba, me era, gustó era la claro. manera de, como sí, dice, sí. para dar su voto. Muy original. No, sí, sí. Como que nos sorprendió a todos. Eso sí, de... sí, partió sí. para un lado y entró en el arco. Sí, no sé sabía cómo era. Viste como la gente que dice, qué difícil esto, pero vos te vas a ganar otro nombre. Bien. Sí, qué sí, tremendo esto. Te toca elegir, Facu. No. Ya, mi voto es cantado, chico. ¿Qué? Cántalo. Si es cantado, cántalo. Bueno, yo voy a decir mi voto entonces. Mi voto es para Jet. Come on, baby, now. 4 a 2 el partido para Ben and the Run. Ha sacado otra vez ventaja. Te juro que el random pensé que ganaba Ramen, pero... No, y yo pensé que esta semifinal iba a estar más goleado por parte de Ram. ¿Sí? Sí, sí. Es que es un gran disco, no entiendo el misterio de Ram. Que alguien me lo explique. ¿Cómo el misterio de Ram? Claro, te acuerdas una vez estuvimos hablando de ese misterio que hay atrás de este disco, sí. En cuanto a su... Sí, ¿por qué? Popularidad, ahora. Complejidad, como que es bueno, pero no entiendo. Sí. Lo homenajean, pero no lo conocen. Claro. No entiendo. Sí, sí, es muy raro lo que le pasó a Ram. Porque, como decimos siempre, en su momento no fue muy tenido en cuenta. Porque, aparte, competía con Imagine y con Ultimate Pass. Para mí, Ram tiene, o sea, más allá de la gracia del chiste de este de la batalla de disco, para mí, Ram es superior a Ben and the Run en cuanto a complejidad. Digo, McCartney hoy te toca casi medio Ben and the Run en los recitales. Sí, claro. Y de Ram no puede tocar ni dos notas. Entonces, digo, como complejidad. Como, hablando muy bien de él, digo, un tipo sí. que está en su peor momento, digamos, no sé, salió de los Beatles. Este disco no lo hizo después de... Este disco salió con la presión de ser un ex-Beatle, claro, digo. Y con mucha presión. Con sí, mucha sí. presión, sin casi recursos, ponerle si lo querés ver de ese modo. Entonces, empezó a grabarlo el año de la separación de los Beatles, en el 70. Claro, entonces teniendo todo eso en cuenta, más el resultado y lo que está sucediendo con este disco, hoy en día vimos un recital de una banda, Pure McCartney, qué sé yo. Y es un disco que hay que prestarle mucha atención. O sí. sea, no es un disco más dentro de la discografía, o un disco más de los buenos de McCartney como Ben and the Run dentro de la discografía. No, no, igual esto fuera de batalla de discos, ¿eh? Bien. No, digo, es lo que sí. yo opino de este álbum. Que me gustaría que alguien me explicara qué pasa con este álbum. O sea, necesito saber otra opinión, otro punto de vista. Otro. Claro. Nunca entendí qué pasó con Ram. Sería un buen análisis. Un debate con varios macarnianos, ¿no? Bueno, ¿vamos a una encuesta más? Por favor. ¿A dónde vamos? Elige usted, Limas. ¡Vamos! ¡Mamá, puede elegir! Vamos a unos comentarios en Facebook. Va la encuesta de Facebook. Mirta dice Ben on the Run. María Fernanda David dice imposible para mí. Priscila Naranjo dice ay, no puedo. Como que nadie puede, ¿no? ¿Habrán votado esta gente que dice ay, no puedo? Qué difícil decisión, dice Golden Earth Girl. Denis Verón dice puedo votar porque ambos se van a divertir. No puedo elegir uno solo. Jesús Reyes González dice quizá Ram merezca llegar a la final. Ya tuvo demasiado trayecto para que sea eliminado por Banda en Fuga. Pero lamentablemente esto no es de merecimiento. Maxi Danzi dice, qué difícil. Alejandro Díaz dice, era una de las finales cantadas, pero sin dudarlo, Banda en Fuga. Que es el segundo mejor trabajo en solitario de un ex-Beatle, incluyendo a Gran Pete Best. Me hago vos. El primero será que Ultimate Pass, calcula. Puede ser. ¿Cómo? Que es el segundo mejor álbum de un ex-Beatle. Sí. Raúl Berchi dice, Ben on the Run. Cortita y al pie, ¿eh? Esta sí es la encuesta más pareja de todas las redes sociales, 55 a 45. Ganó. Otra vez en una encuesta. Ay, nomás. En Cali Coge Radio, creo que es imbatible. Sí, nada. Ben on the Run. No. It's a go. Ok. ¿Qué partido está haciendo Ben and the Run, eh? Tremendo. Está 5-2. La gran back to the deck, ¿eh? La verdad que... Esto me hace acordar a cuando... A la semifinal de Brasil contra Alemania, ¿no? De local, sí, 7-1, sí. ¿No? Sí, viene a ser una cosa así. Son dos potencias, ¿viste? Pero 7-1 terminó eso. Y de local encima, ¿no? Como que... Terrible. Bueno, ahora vamos a hacer el descanso. Por favor, sí. El entretiempo con dos temas. Vamos con el show de medio tiempo. Uno de... Ahí está, el show de medio tiempo. A ver... Me gusta porque son las bailarinas de la voz del estadio. Es como un Johnny Allen. No sé si alguno conoce a Johnny Allen en otros países. ¡Esa! ¡Oh! ¡Qué juego de luces! No, esto es todo equipo que trae la voz del estadio. Cuando viaja a Miami. Ah, la voz del estadio trae todo esto. Sí, sí, sí, viaja a Miami y se trae estas cosas. Ahí está, ¿eh? Bueno, La última vez vino en barco la voz del estadio. Ya no va más en avión a Miami, ¿no? Sí. Después del show de medio tiempo, dos canciones cada disco, ¿eh? Bueno, así, sin jala, quedan 10 segundos de este show de medio tiempo, sí, divino. Yo hermoso. No entiendo al técnico de Ram que no pone a Dirk Boy, no entiendo, no salió. O Montgomery Moody Light. Sí. Yo estaría por un Montgomery Moody Light ahora. You never knew what you had found, dear boy. I guess you never saw it. Burning love, it's deep inside you, my son. It came without a warning. But I'll be waiting for you, baby. I'll be waiting for you there. So drink to me, drink to my health. You know I can't drink anymore. Estamos en las semifinales del Mundialito McCartney en Calico Skies Radio. De un lado Penn and the Run, del otro Ram. Está ganando por ahora cómodamente 5 a 2 el disco del año 1973. No te la puedo creer. ¿Qué pasa, Seba? Mientras tú vas, triste, ¿no? Triste, triste. No te escondas. No tenía que haber venido. No te escondas el tatuaje. No tenía que haber venido. No te escondas, sacá. Mostrá el tatuaje, Seba, dale, boludo. Mostrá el tatuaje, sí. Yo no soy un chabón, boludo. O sea, que es todo careta lo que vos Tranquilo. Me voy con la voz del estadio a comer sanguchito y a mirar el partido de arriba. ¿Cómo andará la voz del estadio? Está tranquilo. Está tranquilo, ¿no? Sí. Está tranquilo, sí, sí. Bueno, él siempre está tranquilo. Sí. A ver, ¿la voz del estadio? Eso pasa cuando abre la ventana, se escucha toda esta música. Es como que está de fiesta. Muchachos, estoy de partusa en esta semifinal. Meta sanguchito y cerveza. Muchachos, qué alegría ser parte de Calico, qué radio. Y sí, una alegría bárbara tiene con toda la joda que... Sí, sí, sí. El estadio Benny Lane es un estadio memorable para mí, porque acá viví muchos partidos en mi vida. Bueno, no les quedan muchos partidos del estadio. No me lo recuerdes, Martínez, que me pone muy triste. Muy triste. ¿Te gusta cómo? Porque le queda un partido más de semifinal, la final, sí, y la recopa de oro. Sí. ¡Recopa también! Sí, sí, claro. Va gracias a Jim Station por la recopa. Va a estar en la recopa. Sí, qué sí, bueno. Sí. Esa se va a jugar en el verano, ¿no? Pues copa de verano, ¿viste? Bien amistoso eso, ¿viste? Los River Boca del verano, ¿no? Todo eso. Son de verano, verano 100%. ¿Cómo vienen sus veranos? Bien. ¿Sí? ¿Por qué? Ah, vos te vas en marzo igual, ¿no? Ah, ¿estás hablando de las vacaciones? Vacaciones, no, sí. En abril, sí, fines de marzo. No, yo todavía no tengo ni idea qué voy a hacer. Martín bueno, está la deriva, muy bien. Pero te vas a poder tomar días, digo, aunque sea para estar... Sí, días me voy a tomar. Se los voy a dedicar a Calico. ¿Y vos? Yo me voy a Mendoza. Bien, lindo Mendoza, me voy a Mendoza unos días. ¿Cuándo te vas? En la segunda de enero. Ah, bien. La segunda era una semanita, ¿no? ¿Solo, amigo, familia? Me voy con mi chica. Con su chica, con la chica. Verdad. La verdad que es la nueva incorporación de Calico, bien. Es otra productora, Y... Nos vamos sí, a Mendoza a tomar unos vinitos. ¿Con la voz del estadio? No. Lo puedo invitar a la voz del estadio. Le hago un lugar en el Airbnb. Él tiene familia ya, lo puede hospedar en la casa. Sí, sí, tiene una familia de, en Mendoza. Sí, por parte de la madre son todos mendocinos. Tengo familia en Mendoza porque nos gusta mucho el vinito. El papá era mexicano. Sí. Que había sí, para comprar bueno, unos viñedos. Mendoza, buen vino, ¿eh? Mendoza, sí, voy a descansar más que nada, ¿viste? Porque, sí, me imagino, va a estar descansando. Porque todas mis vacaciones hasta ahora fueron de jodita, ¿viste? Pero ahora. Si te tenés que llevar 3 discos de Paul para escuchar en vacaciones. En la micro batalla de discos es esta. Sí, 3 discos me tengo que llevar para escuchar. Y este después va. Me llevo Flaming Pie, uh-huh. Jeep Station. Y hoy me llevo. Pipas. Eso te lo me llevo hoy, este viaje. Pipe of Peace, este era vos. Uno de los 90, uno de los 80 y el 2000. Bien. Sí, bueno, muy bien. Sí. Seré curioso. A tu chica le gusta Paul. Poco y nada, ¿no? Pero de a poquito. Mirá. No, de a poquito estamos entrando. De a poquito sí. Pero para él, ¿y Lennon qué onda con Lennon? No, nada. No. Por o sea, con los cuatro nada. No tiene la camiseta de Beatles ninguno. ¿Tampoco? No, poco y nada, de lo normal, no. Lo normal. O sea, escucha mucho lo que salió ahora, lo nuevo, digamos. Lo nuevo, sí. Las bandas. Yo creo que. No sé qué piensan ustedes. ¿Qué pasó? Pero me parece. Tengo miedo. Está apta para una votación en un momento. ¿De qué? De que vota un disco. Sí, totalmente. Pasa que eso es oposición 100% neutral, porque no tiene la camiseta puesto por ninguna. Neutral. Debería escuchar. Le voy a hacer escuchar los discos para la próxima semi. Ahí está, eso, ¿no? La próxima semi. Pipa de la Paz. Y Off the Ground. No. Off the Ground subimos a. ¿Y qué es en qué? Esta semana se subió. Y Caos y Creación. Caos y Creación. Ese va, chicos. Claro, que escuche los dos discos. Si ella decida. Un voto. O la final. Que vote para la final. Pues o sea, la final va a haber varios votos, ¿eh? Claro, la final vamos a llamar. Y está el voto amateur. Claro. Es el voto amateur en la final. El voto y principiante. Bueno, está bien, no, pero está bueno porque eso es una persona que nada, ¿eh? Claro, no tiene ni a camiseta ni sentimiento, porque acá se juega mucho sentimiento. Sí, a veces juegan los sentimientos también, ¿eh? Que cuando nació mi abuelo estaba, no sé qué. Off the Ground lo elijo porque fue el disco que promocionó acá en el 93, sí, cuando no, lo vi no en vivo. Mal, no está mal, pero nada, bueno. Vamos a lo neutral, ¿no? Está bien, me parece muy bien. Muy bien. Chachi PlayStation escuchó, por ejemplo. ¿Y qué le pareció? O sea, las primeras reacciones de... No, no, le gustó, le gustó, le gustó, le gustó, le gustó, sí. Paul tiene eso. Fuyu, ¿no? ¿Le gustó más? Y pasa que escuchamos la misma radio cuando escuchamos la radio. Claro, me imaginé. Fuyu. De vez en cuando suena Fuyu por ahí, ¿viste? Sí. Uh-huh. Hay una radio acá en Argentina que pasa la música toda la moderna, digamos, a ver. Coldplay, Dua Lipa, todo eso, y escucho yo. Y de vez en cuando pasan Michael Jackson, pasan This Girl Is Mine. ¿Sí? Pero una versión que no canta McCartney. ¡Qué guacho que sí, son! Hay una que no está Paul. Sino que es una versión de Michael con un rapero, claro, digamos, con uno de allá. Ah, debe estar en uno de los aniversarios de Thriller que salió. Y cada vez que suena esa canción le escribo a la radio. Buen tema, pero pasen la versión de McCartney. Está muy bien. Y cuando suena Fubio le pongo, sigan pasando a McCartney. Ah, sí. Van a ver, mi historial de WhatsApp con la radio es todo mensaje diciendo... Eso, me gané unas entradas con esta radio, así que estoy contento. Ah, sí, ¿para ver a...? Hoy a la noche. Ah, ¿para hoy a la noche? Sí, tenía un festival de hoy a la noche, pero bueno, nada. Porque estoy yendo al festival este que está acá en el hipódromo de Palermo. Se llama Watek, voy a decir hasta ahí porque para no darle chivo. No pasa nada, pero ¿cómo? ¿Qué festival es ese? Watek, no sé, un festival Wateke. Subí mi foto a Instagram, chicos, ayer, estaba en el festival. No la vi, perdón. Para tu Instagram vos no subís fotos. No, pero bueno, subo historias. Eso también es otro tema para hablar con Limas, porque no puedo entender que su Instagram tiene una sola foto. Pero su historia. O sea, vos tenés Instagram foto, para las historias. La foto del 2015, cuando presenté los buzos de 2015. De mi quinto año. ¿Por qué no subís los fotos a Instagram? No sé por qué no subo fotos a Instagram. Tendría que subir más. Ahora voy a subir. Ahora en mis vacaciones voy a subir. Bien. 7. Para volver. Igual nada, no está bien. No te creo que te vas a llevar 3 discos de Paul McCartney, porque tenés Spotify, te llevas todo, pero no importa. No, pero fue un supuesto, fue una pregunta. Claro, no, fue Rufo, es caramba. Es un juego. Acá no se llevan más los discos. Vos me parece no, que... No. Se compran afuera, ¿viste? Cómo parece, cambia todo. Me parece que vas vacío y volvés con algo. No, claro, por eso, qué loco, ¿no? Porque uno antes se grababa los cassettes o se llevaba las cajas, yo me llevaba los CDs. Y hoy uno ya se va sin nada de eso, pero se vuelve con discos. Con cajas. Sí, con cajas. Va a buscar. Una cajita. ¿Cómo cambió el... Una cajita. Las vi en las cajas de Wildlife y Red Rose Speedway. ¿Qué te pareció lo que viste así? El Red Rose te da unas ganas de llevártela. ¿A ver? ¿El dejó abrir? No. Ah, o sea, solamente desde afuera. No. Pero igual te dan unas ganas de llevártela, la de Red Rose. Tremendo. ¿Y cómo es el cartón? ¿Cómo es? ¿Así brilloso? ¿Cómo...? La del Speedway es tanto brilloso. Como la... Venus and Mars, ¿no? ¿Me da la sensación? Una cosa así. Mm. Y la de Wildlife, no, es más... ¿Medio RAM? Común. Ah. No, ni siquiera como RAM. Es con esa texturita media como tienen los... Sí. Los libritos, pero on the RAM, bueno, incluso los vinilos, que eso sí me compré, de Red Rose Speedway y Wildlife, son diferentes. El de Red Rose es más una especie de plástico brilloso. Y el de Wildlife es más, parece como si fuese ecológico. Mira. Están buenos esos detalles, ¿eh? Tipo cartón, un cartón ecológico. Está muy bueno todo eso, sí. Sí, como la misma persona en un momento le importaba la ecología y en el otro no. Le chupó un huevo. La misma persona, pero ¿eh? Es al revés, ¿no? Porque primero le importaba y después le chupó un huevo, ¿no? Es al revés normalmente. Vamos a una nueva categoría de este partido de semifinales entre Ram y Ben on the Run, y hay que elegir mejor single. Es un U de sorpresa, U de problema. De todo. Acá hay que elegir el combo, el lado A y el lado B, a ver, y compararlos a ver qué nos parece mejor. ¿Qué tenemos? Del lado de Ram vamos a tener... Hola. ¿Qué? ¿La voz del estadio? ¿Estás mandando mensajes? No, pensé que era un llamado. ¿La voz del estadio es? No. Ah. No sé. Del lado de Ram tenemos el single que salió en 1971, es el tercer single de Ram, y nos referimos a Eat at Home en el lado A y en el lado B, Smile Away. Carambola. ¿Por qué el tercer single? Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. ¿Qué temazo este? Esto fue editado en lugares específicos, como en Europa, Australia, Nueva Zelanda, Sudamérica y Japón. Sudamérica. Sí, sí. Toda ardura. Poderoso rock and roll de Paul Smallaway en Ram. Y el mejor single de Ben on the Run lo tiene en el lado A, un tema que ya escuchamos, Jet. Bueno. Y en el lado B, tuvo un momento ahí de confusión McCartney acá, porque el primer pensado para Estados Unidos lo tuvo en el lado B a Mamunia, después salieron pocas copias. Y el lado B definitivo de Jet fue Let Me Roll It. Tremendo. Ese, esa, ¿no? Y buen simple, ese buen simple. Medio iglesia. Creo que le gusta a Maco esta. La toca todo el tiempo. Sí. Yo sé, de paso ya tengo mi entrada para ver a Paul McCartney. Bien, va. Muy bien, bien. ¿Te la tuya? Sí, sí, ya tengo en casa. Ah, ¿también? Sí. ¿Y no nos contaste? yo cuando fui a retirarla le conté, conté. Yo, perdón, chicos. ¿Te conté, conté? Sí, estuve re mal. Lo que pasa es que fue... ¿Lo contó o no contó? Sí, lo contó. Yo no conté. Estuvo flojo, Rufo. Es la semana pasada. El tema es fácil. No me digas así. Es que lo más importante es cuando uno ya puso la tarjeta y ya está, ahí la compró, ahí ya está, ya va. Para mí no. Pero cuando vas y la retirás. Estoy en desacuerdo. Bueno, no importa. Llegué muy temprano al trabajo, yo entro a las 10 de la mañana y ya estaba en el centro 9 y 20. O sea, el tren hizo rapidísimo ese día, llegué re temprano. Estaba al pedo y tengo un tiquete que fuiste vos. El de ahí, del teatro. Enfrente del Rex. Sí. Y dije, bueno, paso, total, dale la tarjeta y me imprimen los tickets. Y sí, el sobrecito, todo eso. Qué lindo. Sí, no, re bien. Qué lindo, sí, sí, está sí, bueno, sí, está bien. Vamos con la productora. Ah, muy bien, muy bien. Vamos con Girón. ¿Y qué onda la otra productora? Está ¿va solo? Y está en el trámite. Está working, ver, sí, está working. Y la productora no quiere le haga un peso, quiere todo de arriba. Es como la voz del estadio, ¿no? Antes. Sí, creo que antes va a haber a Luis Miguel. Perdón. Muy bueno, muy ese dato. Yo quiero ir a Luis Miguel. Si la productora consigue un ticket, me prendo, ¿Para ir a ver a Luis Miguel? Sí, tengo unas ganas, pero cuando me enteré lo de Paul, saqué para Paul. ¿En serio estás hablando? Sí, sí, así. Así tuve de sacar a Luis Miguel. Pero esto es literal. ¿Es textual esto? Me encanta Luis Miguel, soy muy fan de Luis Miguel. Mirá la bomba que tiene. Soy más fan de Sandro igual. Después soy yo. De Sandro estoy para hacerte, no sé, un podcast, pero Luis Miguel me gusta mucho. Bueno, puedes hacer un podcast de Sandro. Sí. Sandro ha cantado canciones de los Beatles, ¿no? Sí, un montón. Sí, sí, montón. Sí, ha cantado. Las cantaba no en inglés, sino en castellano, sí. Y che, ¿y vos, tu productora nueva, no? No, mi productora nueva me acompañó a otros recitales, no, me acompaña a festivales, recitales. Abel Pinto fuimos a ver con mi Que productora. Paul solo. No, Paul solo, sí. Es que loco. Familia, sí. A Paul no. Familia atrás. Ah, bueno, van. Familia va, sí, sí, sí, familia atrás. Conmigo sí, sí, van a estar. Van a estar con vos. Sí, sí, sí. Van a estar con vos, sí. Bueno, hay que elegir mejor single entonces en esta categoría. No, mi voto va para Ram, ya. Corto. ¿Eh? Ah, ah, ah, ah. Sí, sí, sí. ¿Eh? Va para Ram, mi voto. ¿Por? Te quedas con. Me gusta más decir. At Home, Small Away. Ya. Yeah. ¿Cómo es la tapa? No, bueno, no es mucho laburo. No, no, está chasta. No, ¿para qué buscar todo? Es un quilombo. Y Eat at Home ya sé cuál es la tapa. Esta es la tapa de Jet. Ah, joya. Una mierda. No, listo, voy al de Ram. ¡Ey! La tapa fue la que desempataba. Horrible, cara. Es que Eat at Home es un tema. Es un gran tema, sí, junto sí, con sí. Small Away. Sí, y yo también me quedo con Ram. Porque esa, bien, bien, bien. Me cansó un poquito ya Let Me Roll It. Jet. Pero. Y la concha de más. No, no, me quedo con. Sí, con el de Ram. Chicos, me para gusta, perdón, ¿puedo poner pausa un segundito? Sí. Ya, este podcast nos permitió todo esta semifinal. Sí, es la semifinal más interrumpida de todas. What Is Over con Miley Cyrus y Mark Ronson. Lo voy a dejar con un bonus, ¿no? Fit sin Ono Lennon. A ver, ahí está cargando. Bueno, ah, sí, salió la foto en Instagram. Yo no sabía ayer que habían sacado esto. Ayer, o antes de ayer. Bueno, está llegando Miley Cyrus. Sí, están Mark haciendo Ronson, que trabajó con Paul and New. Trabajó. Claro. Mirá, es verdad. Bueno, sí, parece que mi compu no lo pasa. Eso. Sí, la diferencia, ¿no? Entre las familias, ¿no? Por ejemplo, la familia de Frank Zappa siempre haciendo. So this is Christmas. Ya el tema nos pintaba. Have you done? ¿Quién es esta? Miley Cyrus. Miley. Tiene una voz de. Dígalo, dígalo. Mujer entrada en años. Sí, de Gatiens. Ah, vos sí, de no, pero te fuiste otro. Ah, de grande. De vieja. Sí, sí, sí. Opa, opa. Viejo, gato viejo. I hope you have fun. Mucho whisky tiene Miley Cyrus. ¿Canta Yoko acá también? Sí. Sí, no, no. No. Sin, sin, sin, no, no. Lennon. Very, very Christmas. And a happy new year. No, lo que está haciendo la familia de Lennon con los temas de John, no puedo creer. De los creadores de Imagine y VoiceOver. Bueno, salgamos rápido. Por favor, cuando canta así. Exacto, te mama racho, sí. Saca no, es malísima esta versión, por favor, saquemos. Entre lo de Yoko Ono y esto, es terrible. No, un desastre lo están haciendo. Mira. No, gracias, Paul. Gracias que todavía estás vivo. Sigamos siempre en la vereda de Paul, por favor. Espero que los hijos. Pues eso es otro tema, ¿eh? Los hijos cuando. Cuando no estemos. Se hacen cargo del catálogo, ¿no? Es un desastre, ¿no? Bueno, queda poco para terminar el partido. Ya tengo el voto telefónico. ¡Epa! ¡Oh, qué nervios! Epa, viene epa desde Chile. Usa. A ver. Se llama Pablo Carballo. A Pablo lo conocí hace varios años ya, el 2010, cuando Paul McCartney tocó aquí, en River. Claro. Esas dos fechas, ahí lo conocí a Pablo, muy fanático de Paul, músico él. Mirá. Tenía una banda tributo a Paul McCartney and esa, Wings. Esa, mirá. Que creo que se llama La Roquestra. Oh, y que tocaban en Chile. Vale. Y hacía versiones impecables de My Love, de o el disco Rerus Speedway, y de vamos Ram, a buscar en YouTube. De Ben on the Run. Ahora Pablo se dedica, es actor, trabaja en stand-up en Chile. Pero por supuesto es un gran fanático de Paul McCartney. Y le consultamos a ver si él quería participar en el voto telefónico. Yo no escuché el audio que ha mandado. A ver, el escribano. No puedo votar, dice. Ok, el escribano sí que no. No fue escuchado el audio. Me pregunta, ¿estará bien así? Y le digo, bueno, no lo voy a escuchar, voy a mantener el factor sorpresa, le digo. Y me dice, dale, está bien. Así que bueno, vamos a ver qué. ¿Cuánto dura el audio? Dura un minuto. Ah, pues si dura 5 segundos, viste, voto a Ram, viste. Así que bueno, vamos a escuchar a Pablo a ver qué nos dice. Este es el voto telefónico, ya quedan pocas categorías. Está ganando Ben on the Run por 5-3. Mm. Así que a ver qué dice Pablo. A ver. Hola a todos en Calico Sky, quería dar mi voto para la batalla de los discos. Bueno, mi nombre es Pablo y la verdad obviamente es súper difícil elegir entre dos discos y más dos discos como esos. Y para mí personalmente como que nunca hay un favorito, sino que depende del día, ¿viste? A veces querés escuchar una cosa, otro día te te llega de otra manera el disco. Pero si hay que elegir, sabiendo que es súper difícil, creo que me inclino un poquito más por Ram. Porque igual siento que, bueno, Band on the Run es The Wings, y siento que es un poco más rockero, un poco más eléctrico, más estridente. Pero a mí me gusta más la parte más macarniosa que tiene Ram, que es como más arreglos, más voces, un poco más de acústica. Siento que tiene un poquito más de trabajo, más McCartney de corazón. Ese McCartney que nos gusta así como más meloso. Y el otro, bueno, más rockero. Pero hoy me desperté más romántico, quizá, no sé. Así que me elijo Ram. Un saludo. ¡It's a go! ¡It's a go! Esa. Oh. Gol de Ram en el estadio. Hoy era el día del. Para que te acordás. Hoy era el día. Para que te acordás. Hoy es el día del karaoke. Hoy es el día. Bueno, yo creo que es el momento porque nos quedan dos categorías. El partido está 5-4. 5-4, quedan dos categorías. No. ¿Cuál queda? A ver. No lo vamos a hacer. Ah, ¿son nuevas? No. Yo sé que hay una. Una es el cierre. Una es el cierre y otra, bueno, una encuesta. Ah, la encuesta. ¿Va a leer la voz del estadio? Bueno. ¿Se sabe si lo va a leer ahora o lo quiere leer después? No, a ver, vamos a hacerlo ahora, ya que estamos. Ahora, esta, ¿no?, semifinal, loco, esta semifinal. Esta para todos. Se viene entonces el karaoke de, bueno, Monberry Mundial, la luna de Monberry. Claro. La de Monberry en español. Vamos a preparar entonces este momento para que la voz del estadio lea algo de la letra de Monberry Moon Delight. En español la va a cantar, ¿puede ser eso? En español, sí, la puede leer, la puede cantar, lo que él quiera. Yo veo que ahí estoy viendo la cabina de la voz del estadio, se está preparando. Tiene como una toallita ahí colgando. Se puso la toallita en los hombros, sí, porque en los hombros, transpira, sí, mucho, sí. Sí, transpira bastante. No sé si el aire funcionará. ¿Qué es esto? ¿Un karaoke? En el ático, un piano en mi nariz y el viento jugó una cantata horrible. ¿Pero el agua del estadio o Paco Stanley? Va de vuelta. Es que Facu la está testeando. Claro, quiero ver cómo estaba. Lo está ayudando a la voz del estadio. Facu siempre fue el coach de la voz del estadio, claro, a la hora de los karaoke. Yo lo ayudé siempre porque le cuesta. Es el Mickey de Rocky. Es muy tímido la voz del estadio, aunque no lo crean. Y yo lo ayudé. Ahí estamos, ahora sí. Gracias. Listo. Ahora sí. Hasta baja la voz, bueno, del estadio entonces. Está bajando para ver. Estaba probando el micrófono. Con música, baja con todo. Los chiches, vamos, voz del estadio. Estaba en su momento, Vamos. A ver. Deleite de luna, monje Berry. Así que me senté en el ático, un piano en mi nariz y el viento jugó una cantata terrible. Cantata. Dolor de que yo era de la grieta de la manguera de un enemigo y el sonido horrible del tomate. Tomate. Tomate. Salsa de tomate. Tomate. Sopa y puré. No se quede atrás. No queda. Salsa atrás de tomate. Sopa y puré. No se quede atrás. Se quede atrás. Se quede atrás. Se quede atrás. Cuando un ruido de las ratas había despertado los tendones, los nervios y las venas, mi piano fue a tu frente abierto. En un intento de repetir que es abstenerse. Así que me quedé con un nudo en el estómago. Y yo miraba qué terrible visión. De dos jóvenes escondidos. La verdad es que este monstruo lo habíamos creado nosotros. Lo hemos creado nosotros. Se apagó todo. ¿Qué volvió? Por Dios. Está en llamas la voz del estadio. Salió corriendo. Muchas gracias a todos, gente. Me voy de este estadio. Denny Lane. No, si todavía no termina el partido. Me da mucho pudor estar aquí con ustedes. No, lo hizo bárbaro. Uno de los desafíos más importantes sí, de la voz. Sí. No, bastante bien, porque viste que la métrica del tema en castellano no es complicado. Salsa de tomate y puré. ¿Qué iba a preparar el monje este? Terrible, la letra es muy surrealista. Es tremendo. Lo que esperábamos este momento. Yo te juro que me regalaste un hermoso momento del estadio. Gracias, donde quieras que estés. No se fue, Tremendo. Corrió una cortina. Pues tiene otro show, la noche tiene un show. Canta los temas de una banda tributo a Paul. Está bien. Que es en español, sí. Es como esas bandas tropicales, viste, que es como la Gaporni. Van por La Plata, Berizo, van por todos lados. ¿Qué está haciendo? ¿Promoción? Y este verano sabe que no va a haber más batalla de disco. Y bueno, tiene que hacer una charla en la costa. Bueno, nos quedan dos categorías. El partido está 5-4 para Ben and the Run. Se arrimó Ram, ¿eh? Un poco que pone a la altura de la semifinal que esperábamos, ¿no? Vos sabés que ahora lamento unos votos que hice, ¿no? Ahora se acerca el resultado final, ¿no? Y uno va lamentando los votos que hizo. Sin tanta distancia. Claro. Bueno, vamos a ir con... vamos a dejar que la gente defina en principio esta batalla de discos. Vamos a ir con el mejor cierre de Ben on the Run y de Ram. Ok. Vamos a ir con el de Ben on the Run, el cierre. Dale. Minuto. ¿Eso Santiago del Moro? No, cortame la música. Minuto. En la batalla anterior, This Way Producciones había tirado una idea que eran los últimos 30 segundos del tema, en realidad, no al principio. Porque era el mejor cierre. Este tema perdió mejor cierre en la batalla pasada, no me acuerdo contra qué disco fue, contra Red Rose. Claro, era así, no era modular, eso ya habíamos hecho. Bueno. Lo inventó This Way, ¿eh? No. Sí. Porque yo dije, me hago cargo de lo que digo, que uno se queda, como así como en el inicio, se queda con los primeros 30, en el cierre uno se queda con lo último que pasa de la canción. O sea, ¿escuchamos el inicio y el final? ¿Podemos hacer eso o solo los últimos 30 segundos? Bueno, como quieras. Es que ya se implementó esto y le costó un punto a otro. No, claro, me acuerdo de eso. Red Rose ganó mejor cierre contra Ben on the Run justamente por este motivo. A ver, pará, lo tengo anotado. Esa libreta es hermosa. ¿Cómo tenés anotado? Sí, gorda, está... Quiero el Archive Collection de Calico, con fotocopia de esa libreta. Sí. Podríamos hacerlo. En nuestro Archive Collection. Nada más de la batalla. ¿Qué quieren hacer entonces? ¿30 segundos finales? Ponemos para el principio. Pero el de 1900 es el... No, la coda de Ben and the Run. ¿Cómo que no? Es el tema. El tema en sí es otra cosa. Pero... A ver, para. Es otra cosa, míralo, es otra cosa, dice, míralo. Bueno, a ver el cierre de Ram. Pará, que lo desafías así, eh. Cómo arranca este tema. Vamos a ver un poquito más. Porque si no. Dragsito Point Cars. Están planteados entonces los dos cierres de los discos, Ben and the Run y Ram. Yo me voy a quedar con 1995. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Yo me quedo con Ram. Me encanta este momento. Yo me voy a quedar con Ram, pero... El disco se llama Bayern on the Run. Abre con Bayern on the Run. Cierra con Bayern on the Run. Basta, Bayern on the Run. Todo bien. ¿No? Sí, estamos de acuerdo. Sí, sí, sí, estoy de acuerdo. No, para mí no hay como 1995. Es que un disco tan bueno. No, el tema está buenísimo, pero yo siempre le critico eso. El. Al final. No. Malísimo. No, malísimo. Parece una banda que le tenía un solo hit. No, a mí no me parece mal, ¿eh? Pero lo hizo en el anterior tema, con Jet. O sea, es como que en los últimos dos temas vi haciendo eso con los temas. Menos mal que no tenía Picasso, otro tema. Pero más. Es una mezcla de Picasso. Está Jet, está Mrs. Vanderbilt. Hay un par de temas que mezcla ahí Mac. Para mí está perfecto, pero bueno, son criterios. Pero Mac siempre lo mismo, ¿no? ¿Qué? Abbey Road, Her Majesty, te escuchamos. Como que siempre le falta. Bueno, ese. The Backseat of My Car lo compuso en la época Beatle. Claro. Todavía estaban los Beatles juntos. En cambio, 1995 es Wings puro. Ese tema festejo que no lo haya hecho con los Beatles. Sí, yo también. Sí. ¿Cuál? The Backseat of My Car. Sí, sí. Festejo, sí, sí, yo sí. Yo creo totalmente. Que se podría haber guardado Let It Be para él. ¿Para qué? ¿Para Ram? Para McCartney. Para él. Para el primer disco. Imagínate McCartney, Let It Be, Maybe I'm Amazed. Bueno, Lino se guardó Imagine. Claro. No sé, se lo guardó. Capaz ya estaban separados cuando lo hizo. Sí, que estaban separados. Sí, digamos que se lo guardó. Bueno, esta Child batalla la va a definir la gente. ¡No! ¿Cómo la gente? Con la encuesta que nos queda. Porque el partido está... Y le hizo bien. Martínez le hizo bárbaro esta. Está 5-5 el partido... Y nos queda una encuesta, Facu. Nos queda la encuesta de... encima la peor encuesta. Twitter. La peor, es la peor. Peor encuesta porque es la que más diferencia sí, tiene. Sí, sí, claro. Leemos unos comentarios como José Treviño, que dice que Ram es el mejor disco de McCartney. Uno le pregunta, ¿argumento le pone uno? ¿Se picó? Muy pocas palabras en Twitter para explicarlo. Cuando nos veamos te daré unas clases. Sí, ¿pero por qué? ¿Porque eligió qué disco el otro? Ram. Hay pica entre Rami y Ben and the Run. Sí, sí, sí, sí, hay pica grosa, ¿eh? Pero qué unas clases. Qué difícil, viejo, dice Mar. El mono de sofista dice, Ram es buenísimo, pero Ben on the Run es superior, incluso a casi todos los discos de los Beatles. Upa. Sei Trujillo, que dijo que la voz del estadio tenía que haber levantado el resultado de Pipas contra... Mira, el Archive Collection, para que sea bueno, tenían que haber puesto las cintas que le robaron a... O sea, para que repunte un poco esa caja, porque de verdad que da lástima. De Casa del Campeón, dice Sei Trujillo, discazos de lo mejor de Paul, muy parejo. El bucólico Ram o el vitalista Ben on the Run, los gritos de destemplados, perdón, de Memory Moon Delight o el sublime 1985. Solo porque hay que elegir, voy por el de Wings, pero ninguno me desagrada como ganador. Erendis dice Ben on the Run, todos los demás, todos los temas son clásicos. Pedro dice, hace 40 años ganaba Ben on the Run fácil, hace 30 con holgura, hace 10 apenas y creo que hoy es empate. En 5 años estoy seguro que Ram será el número 1 de Paul. Me gustó ese análisis así rápido. La vida de David dice, no se puede ser el combo de ambas. No puede ser el combo de ambas, puso. No sé. Creo que no pueden competir. Y fue muy fumeta Ram. Bueno, los porcentajes 68-32, 32-68, el ganador de esta encuesta de Twitter, por ende, el ganador de esta semifinal, la primera semifinal del Mundialito, McCartney. Pasa a la final, pasa a la Martínez final. Martínez agarra el disco, lo abraza, pasa a la final, el gran Ben on the Run. Muy bien, Ben on the Run, muy bien. Come on, baby, now. Muy bien, Ben on the Run pasó. No vamos a jugar por el segundo y tercer puesto, del tercero y cuarto puesto, ¿no? En esta batalla no, ¿no? Sigue perdiendo Ram. Quedan cuarto, no, vamos a dejarlo así por las dudas. Bueno, ha ganado Ram 6-5, ahí nomás. Lo salvó la gente a Ben on the Run. Sí. No esperábamos el voto telefónico, yo la verdad no sabía que podía llegar a elegir Pablo, eligió Ram. Pero bueno, muy buen partido hemos vivido. La verdad que sí, yo ya me imagino la final, yo ya... Sé que falta todavía un partido más, Pipa de la Paz contra Cabos. Ojo, con Pipas te viene sorprendiendo, te digo que me da miedo. ¿Qué pasa de Pipas? Es que a mí, sí, es verdad, Pipas sorprende. Pipas off the ground contra Pipas, la gente no lo puede creer todavía. ¿A Pipas le habrá favorecido esa... ¿Cómo se llama? Esa cosa que hicimos de... Ese método de remezclar, de vuelta, elegir... Puede ser, sí. No sé, pero llegó a la semi, chicos. Muchísimo. Se puede decir que Pipas es uno de los mejores cuatro discos de McCartney. No, es un buen disco. Si hubiera llegado Press to Play, bueno, te la peleé un poco, pero Pipas... Sí, es un buen disco, Pipas. Para mí es otro disco misterioso. Opa. Los discos misteriosos de McCartney. Flower fue medio fracaso este mundial, ¿no? Sí. Flower como que pasó sin pena ni gloria. Sí. Sí, mucha conferencia de prensa. Y perdió con McCartney 2, me parece. McCartney 2 sí. También es sorpresa. Muy bien. Muy buen mundial de McCartney 2. Buen mundial de McCartney 2. Ya en la final hablaremos de todo, ¿no? Como... La reseña de este. Aromas que no voy a... Bueno, felicitaciones entonces a Ben and the Run, clasificado a la final del Mundialito McCartney. Yo tengo tanta ganas de vivirla. Sí, sí, no. El operador, hoy. El peor operador, creo que lo trajimos para la semifinal. Yo no puedo entender. No sirve bajo presión, me parece, el operador. Bueno, felicitaciones entonces al disco del año 73, que era un candidato, ¿no? A la final. Y la verdad que sí. Entre Ram y Ben on the Run. Siempre se dijo eso. Cualquiera podía ocupar ese lugar. Bueno, y se verá después cuál será su rival entre Chaos in Creation y Pipe of Peace. ¿Sí? Tremendo. Hay una final ahí, ¿qué final? No, la final. La final es para alquilar balcones. Es la final. La final dijimos en vivo, ¿no? Sí, sí, en vivo. Vamos a hacerlo en vivo. Bueno, hay que. Tenemos que planear. Ahora agarramos la gente y vemos. Sí, sí, hay que ir a el estudio de Ship Station. Sí, donde quiera lo podemos hacer. Está bien. Bueno, después vemos. Bueno, macarnianos. Sigan atentos a nuestra página, 24 horas de puro McCartney. No se vaya, ahí está actualizada en cuanto a canciones y demás. Sí, ya estamos haciendo canciones navideñas. ¿Te gusta esta etapa? A mí me encanta, soy muy feliz. A mí también me gusta mucho. ¿Hay mensajes navideños también? Están los del año pasado, pero no nos daban This Way. Vamos a renovarlos. Nunca se fueron, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? ¿Se habían ido? Sí, sí. Volvieron entonces. Sí, sí. Bueno. Porque la Navidad dura hasta. O sea, todo esto. Hasta el 8 de enero. Exacto. Está bien. Bueno. Nos hemos pasado, creo que hasta marzo. Pero hasta el 8 de enero estamos bien. Podemos usarlo. En mi familia, mi mamá cumple el 25 de marzo. Y hay veces que tenemos que desarmar el arbolito para esa época. Porque ya nos da vergüenza, ¿viste? Tener a la gente, ¿no? Con el arbolito. Claro. Con el arbolito armado todavía. Yo lo tendría todo el año armado. Es que a mí me encanta también. Yo tendría la casa y el árbol. Sí, a mí también, sí. Los programas de otoño van a seguir rotando, digamos. Sí, los nunca, sí. Están sonando, nunca pararon de sonar. Yo está la guitarrita ahí, puedo tocarse un tema, Martínez, ¿no? Para cerrar. Uno de Ben and the Run, que fue el ganador. Un tema del ganador vas a tener que tocar. Por favor. ¿Uno del ganador? Uno del ganador. Vas a tener que tocar a partir de ahora uno del ganador. Uno del ganador, así que anda preparándote ahí. Para voy a sacar la cortina de cierre ahí. A ver, no sé si se escucha. Le damos a este, sí, ¿no? Mejor. Dale. A ver. Qué buen momento este. The World Wide. Well, the rain exploded with a mighty crash as it fell into the sun. And the first one said to the second one there, I hope you're having fun. Band on the run. Man on the run. Chao, amigos.